La primera característica de Stereo Sur FM 100 es que su organización programática es original. En este camino al amor, minuto a minuto aprendemos a vivir juntos, a conocernos y sobre todo a comprendernos, porque el amor no es cursi, está vivo, tiene sentido en nuestro mundo moderno, y como todas las manifestaciones nobles del espíritu, el amor tiene un sitial preferente en Stereo Sur FM 100.